Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Señal Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 13 de junio. Agitado día jueves. Agitado día jueves. Ahí lleno de noticias, de represión y de hartas cosas que tenemos que conversar. Pero sigue el pueblo en alza, bro. En alza, las movilizaciones, rígido. Ahí vamos a estar conversando de harto de eso. Oye, siendo pasadito las 8:30, bueno, ya harto pasado las 8:30, como es la tónica del programa siempre. Bueno, ustedes saben ya, porque sintonicen a las 8:30 y tienen que esperar a que salga la señal de Raíces Poblacionales. Pero no, lo de siempre, ¿no es cierto? Sí. Estamos con toda la energía hoy día, dispuestos a entregar un programa nuevamente lleno de noticias y de conversación. Y el llamado también es a la gente a que en estos temas de contingencia se pueda comunicar con nosotros. ¿A través de qué número, compadre? El 2564-3848. Se pueden comunicar con nosotros y dar su opinión, claro, acerca de los temas que estamos conversando, o bien plantear otro tema. También se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, ya la gente cacha, Raíces Poblacionales, lo buscan ahí. Ahí. Ahí los amigos que también tienen gente de otros lados, porque ustedes sí, saben que brother. Experimental por el dial se escucha aquí en los espejos nomás, pero en el 107.9 FM. Claro, y www.experimental.cl. Para todo el mundo, bro. Around the world. Around the world. Sí, la gente que le avisa a los amigos. Participen ahí, igual como ya hemos planteado calete veces, el programa lo hacemos entre todos, así que cuando toquemos algunos temas hoy día, lo importante es que también aporten. Si tienen algún dato, alguna opinión, llámanos por el Facebook, dejan un mensaje. Sí, por la mano. Si quieres saludar a alguien en especial, no es menor, se puede hacer. Y no es malo. Y no es malo. Ajá. Puede servir también por una plataforma de noticias, pero también de mandar salud ahí, no sé, o brother, ahí si quieres. Claro, o seducir, no sé. O sea, mandar un mensaje amoroso. Algún mensaje amoroso. Aquí está la plataforma, Raíces Poblacionales, ya saben ya. Bueno, cabro, ¿para qué vamos a seguir dándonos vuelta en lo mismo? Nos vamos con un temita, cortesía de mi compadre J. Locuaz, y un saludo para J. Locuaz, que está en los controles como todos los jueves, y le damos el puntapié inicial al programa de hoy. Raíces Poblacionales comienza de la esquina a tu parlante. Experimentos de la nada lab. Yeah. Dando difusos y confusos pasos, tropecé con mis zapatos y caí sobre el asfalto. Alucino que subo por las rejas de mi mente. No sé cómo llegué aquí, no sé dónde se fue mi calma. Paso sin miedo, vaso repleto, reflejo sujetos a mi sugestión. Extraña sensación, efecto secundario, delirio vario y reacción. Se quema el vecindario en mi mente, la distorsión de la acumulación en la ciudad de la. Instalación de paradigma psicológico, estamos castrados de instinto, inteligencia. ciencia ciega como la fe. Sabes solo lo que a simple vista se ve. Ok, oye, ven, prueba esto, es tergiversación, resignificación de alusión al tic-tac del reloj, el loco guay, el habitual en psicodélico estado. Colores, forma, textura, mezclas con terror y pánico bélico, modo desde tiempo lejano. Dejamos que la mente viaje, viaje por nuevos tramos. Psicodelia pa' ti, psicodelia pa' mí, psicodelia sobre tu infierno, ahora una vida feliz. Psicodelia está aquí, psicodelia es así, psicodelia sobre esta realidad difusa que vi. Psicodelia pa' ti, psicodelia pa' mí, psicodelia sobre tu infierno, ahora una vida feliz. Psicodelia está aquí, psicodelia es así, psicodelia sobre esta realidad difusa. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Locuá. ¿Qué el fue tema, eso? El tema que escuchamos era parte de un disco que sacó Loco Guay junto con El Habitual de los Dr. Cough Cough y Loco Guay de a Dead su vez Junkie. De Dead Junkie. Sacaron un disco el año pasado, creo que fue, si no me equivoco. Pero ¿este es un disco en conjunto? Claro, un disco en conjunto. Sacaron no es como un split. No, sacaron entre los dos un disco, un disco que lleva por título Alusiones, Ilusiones, Alucinaciones. Y el tema que escuchamos se llama Psicodelia. Está bueno el tema. Es un disco que tiene entre 7 y 10 temas. Harto igual. Sí, es un disco que está bien trabajado. Lo trabajaron ahí en Cueto con Andes los cabros, así que bacán igual. Un saludo ahí para los cabros, para Habitual que estuvo acá hace un buen tiempo, hace ya tiempo, contando de sus discos, de su música. El trabajo que hacían en Cueto. El trabajo que hacían en Cueto. De Terji y todo el asunto. Y Loco Guay, que igual ha sonado harto acá en la radio. Pues, sí, los temas que han sacado. Así que pulento. Buen tema ahí para que lo busquen igual en internet, igual está la descarga. Loco Guay, Habitual, Alusiones, Ilusiones, Alucinaciones. Buen juego de palabras. Así que ahí para que lo busquen igual, está bacán igual el arte de la carátula del disco. Está terrible buena, es como un collage de imágenes y dibujado así, bacán. Así que búsquenlo, hermano, está terrible buena. Eso, pues, brother. ¿Qué vamos a conversar? Ahora lo que nos convoca es un tema de conversación, ¿no es cierto? Y bien contingente. Y bien brígido. Contingente porque tiene que ver caleta con hoy día, de hecho. Como sabe la gente, hoy día hubo una nueva marcha por la educación y que evidentemente está en un contexto de alza, de aumento de las movilizaciones por la educación, que luego, después de 2 años, todavía no tienen respuesta por parte del gobierno. De hecho, una cosita antes que avancemos en eso, que mira, por la hora deberíamos decirlo al toque, que a raíz del tema de toda la represión que hubo hoy, bueno, y que ha habido siempre contra los movimientos sociales y en especial ahora en este último tiempo contra el movimiento estudiantil, se llamó ahora a las 9 de la noche un cacerolazo en contra de la represión. Los estudiantes secundarios llamaron a un cacerolazo, así que para que estén aguja y la gente que quiera con la radio ahí, cacerola. Así que salgo afuera, con la radio, afuera de su radio casa. Afuera de su casa, ponen la radio a todo lo que haga. Saca los parlantes para la calle. Y me tengo bulla. Eso. Ahí eso si no quieren llamar en medio del cacerolazo, lo hacen nomás. Claro. 2564-3848. Ajá. Está bien. Oye, así que una nueva marcha. Una nueva marcha que igual tiene una diferencia con la última. Que la última fue con lluvia. ¿Se acuerdan que fue ese día 28 de mayo? Claro. Que hubo harta lluvia, que de hecho ya quedó como en evidencia la fragilidad de Santiago frente a una lluvia fuerte. Y además también la desigualdad en torno a quienes se inundan y quienes no. Esa vez, lo distinto de esta marcha es que aquella marcha se le impidió a los estudiantes poder hacerla por la Alameda. Claro. Y se disolvió casi de forma inmediata por los carabineros, porque los cabros querían, es su derecho, la arteria principal de la capital del país, marchar por esa arteria, por esa calle. Y de hecho es como algo súper estratégico de invisibilizarlo, porque claro, históricamente igual ha sido la Alameda. Es como lo mismo en Valparaíso, de que las marchas ya no dejan que lleguen cercanas al Congreso. Claro. Entonces la marcha tuvo diferencia el día que sí logró pasar por la Alameda. Y mandarlo sí, por las periferias. Claro, y mandarlo por la periferia, ocultarlo, invisibilizarlo, como decía el Castor, y recalcar esto, que va en alza nuevamente el movimiento estudiantil. Yo hoy día a la tarde hablaba con un compañero y en realidad encontrarle, y varias veces también lo hemos conversado aquí, encontrarle como la génesis, el inicio de esta movilización estudiantil es a veces difícil y difuso para las personas, porque esta coyuntura ya, si no mal recuerdo yo y si no me equivoco, es desde 2011. Claro, pues si nos ponemos claro, esta coyuntura claro, sí, en específico, pero si buscamos y rastreamos dónde está la génesis, antecedentes, hay harto hito igual, pues sería como el 2006, el 2006 y el mochilazo antes 2001, que el 2001. Claro. O sea, si contamos, llevamos más o menos 10 años de una movilización secundaria, estudiantil. Claro. Ahí la pregunta igual es si se han logrado más del 80, respuesta. Claro, ¿no? Claro, el 80 es mucho más brígido. Sí. Claro, si se han logrado respuesta, avance. Mm. Bueno, el 2006 terminaron todos con las manitos juntas, en alza, con Bachelet, que es un tema que vamos a tocar con la segunda tanda. Sí. Y hay que cuestionarse eso. Lograron en términos así como en el papel derrocar, ¿sí dice, no? Claro. La LOCE. Y sacaron un ministro de educación. Y sacaron un ministro y se instauró esta LEGE. Pero que al final todos sabemos que fue un mero cambio cosmético, pero el fondo sigue siendo lo mismo. Y ahí, o sea, de hecho, si no hubiese sido el cambio cosmético, como decís tú, Memo, o sea, ahora no se estarían viendo estas manifestaciones, claro, de descontento. Y también ha ido también en alza la fuerza y las peticiones y la profundidad de esas peticiones. Porque se llega a la actualidad donde existe una petición clara y apoyo de la gente, del pueblo, acerca de la educación gratuita. Gratuitas. Claro. Sí, claro, el tema va allá, la discusión se instaló como en el tema que tiene que ver más con el fondo que con la forma, que muchas veces, o sea, antes de esta seguidilla de movilizaciones que bien decía, empieza el 2011 con mayor fuerza, se podría decir así, se empiezan a cuestionar temas más de fondo que de forma, como había sido antes, que se había pedido ciertos beneficios específicos, como el tema del pase escolar, por reforma, ejemplo. Igual, pues, reforma, pero ahora ya cambios el tema estructurales es igual. Exacto. Y con propuestas también. Eso igual habla de una maduración del movimiento. Y ojo que eso no es menor lo que dice el Memo, que es con propuestas, no solamente la crítica hacia el sistema y a la estructura, sino que es la propuesta que se está también haciendo a una solución definitiva de alguna manera a las problemáticas que se están viviendo ahora, porque tení el tema, sin ir más lejos, el tema de los cabros de la ACE. La propuesta de los cabros de la ACE, estén o no estén de acuerdo algunas personas, los locos son súper serios y han sido súper serios y súper concreto en el tema de la crítica que están haciendo al sistema actual, proponiendo una otra forma de entender la educación. Claro. Y no solamente en términos de la educación superior, que tiene que ver solamente con la gratuidad, sino que tiene que ver con el tema de cómo vamos manejando los conocimientos que se están impartiendo dentro de las escuelas también, que es un tema que es súper importante. Porque mucho se habla de la gratuidad en la educación en general, pero creo yo, a modo personal, que el tema de la educación no pasa solamente por el tema de la gratuidad de pagar o no pagar por estudiar, sino que de los conocimientos que también se están impartiendo. Claro. De hecho, porque puede ser gratuita, para terminar, puede ser gratuita, pero va a seguir siendo controlada por el Estado y va a seguir siendo planificada dentro de cuatro paredes. Va a tener eliminando una carga el tema de lo territorial, lo que la gente necesita, lo que hablaba el Alfredo cuando vino para acá. Po. Que no es lo mismo que necesita saber un cabro, una población aquí aquí en La Caro, que lo que puede necesitar saber la comunidad en Concepción o en Puerto Montt o en Arica. Tiene que ver con la territorialidad igual, siempre, ¿cachai? Igual eso habla de una maduración, porque hay propuestas, ¿cachai? Hay propuestas de hacer algo distinto y de otra índole. Y como decís tú, igual, no sé, hay que preguntarse si realmente debemos quizás criticar el sistema en el sentido del fin al lucro y educación gratuita, o si también debemos ir más allá y criticar también el sentido de esa educación. Claro. Porque ¿de qué nos va a servir tener educación gratuita si esa educación va a tener una carga ideológica que es propia de la burguesía? Va a seguir incentivando la sumisión, pero de manera gratuita. Que va a reproducir el sistema. Claro, voy a ir reproduciendo. En las escuelas de población se va a seguir dando este tema de ir creando mano de obra barata para llenar cupos en la fábrica. por siglo, por los siglos de los siglos, y no se va a ir cuestionando este tema que estábamos hablando ahora recién. Entonces igual se ve un avance y una maduración quizás desde ese movimiento del 2001 que partió desde los espacios escolares. Ese movimiento también del 2006 que estuvieron ahí los pingüinos, bueno, yo también lo vi como secundario y se ve evidentemente una maduración grande, ¿cachai? Sí. De que hay propuestas. Lo particular de esta maduración que se ha dado en este último tiempo, como decía Castor, tiene que ver con algo súper especial que se ha dado ahora, no sé cómo lo verán ustedes, pero el tema de que esta maduración la han dado los secundarios, claro, no la han dado los universitarios, que por una cuestión lógica uno pensaría... Como está pensada esta sociedad hoy en día, de que hay niños y jóvenes política, están por debajo de los adultos en forma de creación, de conocimiento y todo el asunto. Ahora son los cabros, los niños, los jóvenes que nos están dando a nosotros cátedra de cómo ir planteando las movilizaciones, no solamente en hacer una crítica, sino que en construir también una propuesta. Y eso es parte también de lo que ha demostrado, ¿cachai? Lo poco y nada que ha demostrado las dirigencias universitarias. Claro. En especial los últimos años desde la CONFECH, que básicamente se han envuelto en candidaturas con los años, ¿cachai? O, por así decirlo, un progresismo ciudadano, ¿cachai? Claro, pues que sigue teniendo las mismas lógicas, yo creo, pues de que los puestos en las dirigencias estudiantiles universitarias sirven como plataforma para levantar candidaturas personales o de partidos políticos ya de frentón para un futuro no muy lejano, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, de que... el camino que eligieron ellos, sea cuestionable o no, yo por lo menos lo cuestiono, no les compro, pero hay gente que sí les puede comprar y hay una dualidad ahí también, pues, de que estaban parte del movimiento social. O este mismo loco, el Ballesteros, que se tiró claro. Alcalde por Estación Central y andaba de la mano con locos de la Concertación para poder parar su candidatura. Entonces, después de haber criticado el lucro, ¿cachai? Claro, pues entonces tenía ahí esa realidad de dirigencia en el ámbito universitario y por otro lado tenía a cabros que tienen dirigencias que son removibles, que son vocería y no son estructuras como presidente, secretario, que a la que estábamos acostumbrados en la escuela nosotros a organizar, ¿no? Como educación cívica, se podría decir así. Yo visualizo que existen diversos análisis y perspectivas en torno a la educación. Como bien decían ustedes, hay muchos actores que miran desde sus trincheras el problema de la educación y proponen desde sus mismas miradas, su mirada ideológica, las posibles soluciones. Claramente está el tema de los estudiantes universitarios que no critican, como si lo hacen, creo yo, los de la ACE, que es el tema de lo que decía el Castro, si la institución escolar como la reproductora ideológica por excelencia. De la ideología dominante. Claro, no la construcción de realidad. Es un cuestionamiento mucho más profundo. Sí. Porque claro, ese no es como la inmediatez, no es como decir ya la educación gratuita, la baja de los aranceles, no sé, etcétera. Es que ellos mismos han puesto como la discusión que los mismos estudiantes y las comunidades planifiquen, ¿cachai? De qué van a tratar, que sean activos en la su ramo, sus mallas, ¿cachai? Un cambio profundo, porque también tenemos, por ejemplo, el caso de Educación 2020, que también es un think tank, es una ONG, un think tank, es como un tanque pensante, ¿cachai? Que piensa la educación. Esos conceptos, yo no. Que piensa la educación desde una perspectiva totalmente diferente a lo que lo hace la CONE, a la ACE, y ahí introducía también. Yo creo que la CONE se asocia mucho más a la dirigencia estudiantil universitaria que a la dirigencia estudiantil secundaria, porque también yo creo, y es lo que veo personalmente, que también es una plataforma hacia un camino como, sí, por ejemplo, que lo hace Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Es que ahí voy a ver la diferencia entre la CONE y el ACE. La ACE es el tema de la autonomía que se genera ahí. En la CONE yo no creo que haya una autonomía de partidos políticos como el PC, que claro, dominan en ese tipo de orgánica, y en otras orgánicas como la ACE son trabajos de manera asamblearia. Entonces, por ejemplo, tú veías este año o tú veías hace uno o dos años al Alfredo Bielma, pero ahora veías a la Eloísa, y más adelante vaya a ver a otro cabro o a otra cabra que esté haciéndose cargo de la vocería de este espacio. Entonces, eso también, que en sus propias prácticas se están cuestionando, no solamente hacia afuera, sino que también cuestionando sus propias prácticas orgánicas, y eso es súper valorable. Está claro que nosotros como Raíces Poblacionales nos cuadramos con la ACE, de verdad. Yo personalmente, y aquí tuvimos a Bielma en su momento, yo creo que nosotros, y no espero no pegarme el carril, creo que cuadramos mucho más con la ACE, con el pensamiento, porque además claro, porque han sido súper serios también. Yo creo que la diversidad que representa la ACE es la diversidad que existe en nuestro país. porque siento que la educación universitaria, aunque existe una diversidad cada vez más amplia, aún es un tanto más homogéneo que lo que sucede en los recintos secundarios o los recintos desde claro. la educación básica hasta la media. Y encontramos por ejemplo colegios humanistas propiamente tal, colegios técnicos, colegios industriales, que todos tienen diversos objetivos, diversas miradas acerca de la realidad y diversas salidas también, pues. Entonces los cabros están mirando una diversidad mucho más amplia. Los secundarios, o sea, los universitarios son mucho más, desde mi perspectiva, un poco más homogéneos. Y eso, pero lo bueno, sí, volviendo al tema que hablábamos delante, es que también hace un par de años, 2011, 2012, también había una separación súper clara entre universitario y secundario. Y creo yo que esa distancia se ha ido acortando un poco. Está en ese proceso. Como en algún momento yo de verdad notaba que había como una mirada en menos a los secundarios de parte de los universitarios, así como estos cabros chicos que se van y se toman en un liceo y se dedican a tomar, se van y se toman un liceo y hacen lo que quieren. Como que ahora se dieron cuenta, yo creo que más los universitarios que los secundarios, que esa distancia en el fondo era como un boomerang. Le caía a ellos mismos. Sí. Entonces hoy en día vemos, por ejemplo, en la marcha de hoy, vemos que salen todos a marchar, pues. ¿Cachai? Claro, y cuando hace un llamado también la hace, también responde el universitario. Y lo bueno, y por eso es tan alto, está robusteciéndose mucho más, es que también se han sumado las universidades privadas. Claro. Que en el fondo es ahí donde está el problema mucho más grande de la educación superior, pues. Y que de hecho ha cambiado el concepto de universidad privada, pues. Que antes era como para ciertos, no sé, para pocos, ¿cachai? Pero hoy son estudiantes populares los que se endeudan para trabajar, sí, para estudiar en universidades privadas, ¿cachai? Sí, es brígido ahí cómo se va. El tema es cómo va entrando el endeudamiento a esta área de la sociedad, se podría decir así, porque pasó de ser un derecho a un bien de consumo. Y el tema, bueno, hasta el mismo presidente de todos y menos de mí o de nosotros, ese presidente que, o sea, ese que dicen que es el presidente. También lo dijo muy claramente en variados discursos. Entonces, sí. Cabro, y hoy día el trazo al final de la marcha, ¿cómo fue? ¿Fue desde Plaza Italia? Y después Alameda con... ¿Hubo marcha? Ah. Oye, Bene, llegó el Bene. Llegó el Bene. Hola a la gente, recién acabo de llegar, por punto personal. No quería hablar nada, no comentar nada porque estaba buena la conversación, pues entonces no quería quitar la inspiración a los chiquillos. No, yo no fui a la marcha y no pinta solamente la televisión. Y lo que me informé en la radio, estaba viendo una página de la radio Bio Bio y ya empecé a ver ahí las postales de la marcha y muestran grandes disturbios en la marcha y como que le dieron mucho énfasis también al tema de los incidentes. La gente igual criticaba harto eso. Y mostraban las fotos grandes incidentes. Bueno, yo no sé si qué pasó en la marcha, pero las fotos que mostraban había puro encapuchado. Entonces era como incentivaban y le daban mucho más énfasis a eso, más que a la masividad de la marcha. Claro, el tema es que la prensa siempre maneja. Claro, entonces como que igual los comentarios de la gente que había leído el artículo que hablaban de la radio Bio Bio decían, oye, pero Marcha fue más que eso. Claro, la marcha fue más que eso, me estoy mostrando solamente... O sea, de hecho, yo creo que el trazo de la marcha debe haber sido por la Alameda, porque hubieron varios hechos que sucedieron afuera o dentro de la Universidad, claro, de Chile. Si fue en Plaza Italia, luego Alameda con MacGyver, creo, claro, y terminó en Mapocho. ¿Cachai? Ese fue el trazo. Como el de las anteriores. Como el que fuiste, claro, estuvo hace un tiempo. En MacGyver derecho hasta, claro, el fondo y de ahí por el, claro, parque hacia la estación Mapocho, pues, y ahí es la concentración. Y bueno, igual el tema de los disturbios y los encapuchados tiene que ver también con la línea editorial de la prensa, ¿cachai? Claro. Y del monopolio de la prensa burguesa, que igual justifica, ¿cachai?, un tipo de manifestación, ¿cachai? Si no es como lo carnavalesco, lo lúdico, es violentismo, ¿cachai? Claro. Eso es lo que ha aprobado según la prensa, lo bonito, ¿cachai? Claro. Y como las mujeres héroes que hay anti encapuchado, como sale su abuelita, esa mujer, así, un reportaje la otra vez vi como sale su abuelita echándole a la niña, se gustaron, ¿no?, como las mujeres héroes de las marchas salían como mostraron una abuelita que se había enfrentado a un encapuchado, después una señora que se había enfrentado a un encapuchado y después como que iban caminando y se juntaron en una plaza, se conocían y eran como los héroes de la marcha. Bueno, era la noticia en torno a la educación. Sí, porque claro, los medios de comunicación también fomentan eso, fomentan ese divisionismo, esa mirada contractual de ambos protagonistas, de ambos actores. Son los dos tan protagonistas como uno claro. u otro. O sea, yo no voy a ningunear a los encapuchados por lo que están haciendo. Su acción para mí es tan válida como alguien que va y marcha de manera a rostro descubierto. Claro. Sí. Pero lo que fomentan los medios de comunicación es precisamente esa lucha que para mí debería pasar a un segundo plano, creo yo. Es que se genera la discusión, nace ya con una carga ideológica como lo que estábamos hablando hace un rato. La noticia nace con esa carga ideológica de poner como per se negativo formas de manifestarse que no son las convencionales o que no son las que al establishment, por así decirlo, le gustan, claro. ¿no es cierto? O oye, potencia. Estamos en concepto... Estamos ciútico, hermano. A los hueones del poder les conviene, ¿no es cierto? Entonces, eso. Sí. Hoy día, informes de los pacos que dan, así como en las noticias, decían que habían 25.000 personas. Yo creo que por lo bajo es el doble. Sí. Por lo bajo así es el doble de personas. O sea, claro. Decían que habían como 25.000, 30.000 y habían como 100.000 locos sí. así en la calle, pero era impresionante, hermano. Es un ejercicio que invitaba a la gente. Cada vez que un carabinero o las fuerzas policiales digan que, claro, que hay una cifra, suman el doble. En los medios por lo menos suben el doble. ¿Sí? Igual es cuático porque desde la Concertación sí se agranda la cifra, ¿cachai? En los últimos discursos de la Concertación, como de Bachelet, ¿cachai? Agrandaban la cifra como para aprovecharse del descontento, ¿cachai? Para decir algo está pasando, mira, estamos marchando, las marchas son masivas, como con un discurso antiderecha, ¿cachai? Claro. Aprovechando de esto y de hecho aprovechándose de plantear el tema de la educación gratuita a puertas de las elecciones. Claro. Oye, uno, para ir cerrando, uno de los hechos que marcó la movilización de hoy fue la entrada de carabineros, los pacos a la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí. Oye, brígido, una foto, hermano, brigidaza. Y fue tremendamente claro. violento. Y yo antes de venirme para acá, yo igual no leí mucho, sobrepasado de pega, pero yo entiendo que los espacios universitarios tienen cierta autonomía. Los carabineros, al igual que en el fondo, es la propiedad privada que está en eso. Tienen que tener una autorización. Rectoría, creo que tiene claro. que autorizar. Claro, como, no sé, pues como pero un no, paco también entra a tu casa y tiene que entrar con una orden. Pero se supone. En vigencia la legalidad. Reforma a la ley que permitían de alguna manera el tema de la flagrancia. Y espera, cuando hay delito en flagrancia, los locos pueden llegar y entrar. Eso es lo que dijo Chadwick. Eso es lo que dijo Chadwick. Ahí estamos, el ministro del Interior. Claro. Porque incluso no tenían autorización del rector. ¿Cachai? De hecho, Víctor Pérez y salió entraron, a decir, claro, Víctor Pérez. Y entraron, ¿cachai? Los pacos, supuestamente porque habían tirado una molotov que le llegó a un carro lanzagua, ¿cachai? Entonces, claro, ahí el ministro del Interior, Chadwick, decía que si alguien está haciendo un delito, ellos tienen que entrar nomás, ¿cachai? No necesitan ni una autorización. Y otro de los datos que no es menor y que es importante decirlo, que hay un video dando vuelta en internet donde se muestra a los pacos golpeando a uno de los estudiantes que se estaba movilizando en la calle hasta dejarlo inconsciente. Entonces, ahí también entra a que también el llamado a cuestionar el tema de esta ley Micabo, que entra a darle mayores facultades a carabineros. Entonces, ya después nos van a poder matar y no nos va a pasar nada, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya como que me da miedo acercarme, me da más miedo ahora acercarme a esos buenos. Decirle, oiga, no, usted me está insultando, ¿por qué me mira así? Nada que ver, maldita policía. Así que invitamos a la gente a que converse en sus casas, se siga informando sobre el tema. Que, oye, la gente que cache de los cacerolazos, que si nos puede llamar también. 2564-3848. Y que nos informen también en Facebook cómo está también el asunto en algunos lugares. Así que nos invitamos a informarse, sobre todo de medios. Y a cuestionar, cabro. Y a cuestionar. Los medios masivos de comunicación mienten. Ahora ya no es el puro Mercurio. Todo. Todos. O sea, de hecho, nunca fue el puro Mercurio, sino que todos, pero... Pero era el Logan. Ahora ya están todos claros. No eran 25.000, eran por lo menos el doble. Así que ya saben, bueno, cabros, nos vamos con un temita para ir amenizando la conversación y de vuelta vamos a seguir conversando de temas contingentes que tiene que ver con este tema que estábamos hablando y muchos más. Así que los llamamos a poner oreja a este tema, estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. We'll be right back.

cocaína, mi adicción, mi morfina, la bolsita que consigo por la esquina. Eres la línea que me mantiene duro en tu vitrina. Toda la noche mi carruaje que te tiro encima. Atina tú como mina, en exceso me asesina. Tu apariencia es blanca, pero tu alma me culpina. Te mezclo con copete, más caliente esto termina. En la mañana con la luz del día rompo tu vagina. Respeto, hazte respetar tu sola voz cochina. Tú logras por ti misma ser adictiva, vitamina. Me mantienes toda la noche duro, activo, por encima tuyo. En mi intención a veces me escabullo, pero me sigue para cantina. Yo domino, tú dominas, sale perra si quiero, no te compro. Yo soy el cáncer vivo, la puta cuina. Eres, eres de caca, de Camila o de Karina. Eres, eres, eres puta nomás, weón. Yeah. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos más. Lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos, nuevamente de Loco Guay, pero de otro disco que sacó este año, hace un par de meses atrás, yo creo, ya. Máximo. El disco se llama Placebo. Y el tema del lleva por nombre Placebo también, es como el tema, el single del disco. ¿Es un EP o un disco? Es un EP. Bueno. Un disquito está bueno, igual de Loco Guay, lo sacó ahora hace poco. Está y con descarga, está, igual. La carátula es igual, está pulenta, hermano. Yo he visto una que es un collage. Es una ilustración. No, ese. El del disco. Circunstancia. Anterior. Ah, ya. Ese es de Circunstancia, que los temas que tiene son. Pero... Claro, y tiene los temas son todos con otros beats de. Con instrumentales de otro grupo. Así de como de la Polla Record, Fabulosos Cadillac. Ah. Está bueno igual la idea. Es igual, está bueno el de Circunstancia. No, pero este disco, el segundo disco solo de Loco Guay, se llama Placebo. También estaba acá en la carátula, es como una ilustración, está re buena, un zombie. Y también estaba para descarga en internet. También estaba para descarga en internet. Para que la gente lo busque. Para que lo busque. Sí. Placebo de Loco Guay. Y el segundo tema que escuchamos es de SLC, parte de un disco que sacó el año pasado, que se llama Fox Sunday 2012. Y el tema que escuchamos se llama Eres Mi Droga. Así que ahí un saludo para los cabros. Está bien. Rap chileno del bueno. No, está ahí cuando dicen esa, bueno, una cosa súper personal. Y así cuando sale la tanga al rap chileno, así como me suena rap nazi. Oye, qué mala onda este loco. Me suena rap nazi, po, brother. Aguanta. Rap, rap, rap chileno, está ni ahí con... Ah, tenía ahí. El rap sin... Música, no. Rap y rap, no. Ni música, rap, música, no. Música. Sí, pues, ruido. Era música, rap. Ruido. Sí, pues, debería ser música. Perdón, perdón, me voy. Chao, renuncio. Mi carta de renuncio. Oye, ahora tenemos otro tema de conversación que está ligado con lo que estábamos hablando en la tanda anterior. Recientito. Pero tiene que ver con lo... El debate. Con los debates y, claro. Y más en general con los discursos que tienen como los candidatos en este último tiempo, ¿no es cierto? Candidato a primaria, que está bien en claro. Boga y... A días de las elecciones que claro. Van a ser el domingo 30. Oye, cabrón, a todo esto, ¿vieron si eran vocales de mesa? Yo no soy vocal de mesa. Yo tampoco. Sí. Oh, yo no vi. Brother, hay que ver nuevamente el ¿a dónde se ve eso para darle el dato a la gente? Cervel. El Cervel. O le va a llegar una carta a su casa. El Cervel. Se la voy a llevar yo al cartero. El cartero de la del Cervel. Una vez hablamos de eso. El mensajero del Cervel. Así con... así una que... vez hablamos de eso acerca de por qué, si uno no quiere ser parte del proceso, no lo quiere legitimar. Bueno, encima, ahora ¿por primaria. Ser, ¿por qué tenés que ser vocal? Las primarias ya ni siquiera. Anteriormente las primarias eran así. Como que iban los partidarios de cada coalición, de cada partido, se hacían cargo de eso y el que quería iba a votar claro. Y todo el asunto. Y ahora las primarias como que se institucionalizan como un espacio más de esta falsa democracia, como para elegir al negrero que va a ir contra otro negrero para las elecciones finales. Para elegir al gran negrero en el sentado en ese sillón del terror. De negrero. Entonces está acuático eso. Bueno, el tema de la discusión que se dio en el debate de claro, las primarias el lunes. De la Concertación, que ahora se llama Nueva Mayoría. Que son claro. Eso fue el lunes y hoy día claro. Era el debate de los precandidatos de la Alianza. Hoy día es, ¿no? Claro, hoy día a las 10. Ahí en Canal 13 lo van a... Está súper bueno ese panorama, cabro. Ahí ¿debate de qué dijiste? Espérate, ¿debate de qué hoy día? En el debate de la precandidatos de la Alianza. De la Alianza. Ah. También, se lo merece. ¿Sí o no? Ya. Pongámonos bueno, serio. El tema que en la prensa en general y de ahí echando una mirada también a los discursos que se dieron en ese debate de hace... ¿Cuántos días fue? Esto fue el lunes. ¿Pollo Fuente llegó? ¿El lunes o no? El lunes fue esto a las 10 de la noche. Y fue el debate, claro, entre el Pacto Nueva Mayoría, que está integrado ¿cuál, por... ¿Cuál es el pacto nuevo de mayoría? ¿Dónde está? Está Bachelet. La Concertación, yeah, y el PC. Está Bachelet, que está, que bueno, representa al Partido Socialista, al Partido Comunista, al PPD, al MAS y a la Izquierda Ciudadana. ¡Sá! Gómez, que representa al Partido Radical. Velasco, que es independiente y que fue, bueno, fue ministro de Hacienda antes. Y Orrego, que es de la Democracia Cristiana. Y Orrego también se incluye en este nuevo pacto que se llama Nueva Mayoría. Sí, ya. Pues que de ahí va a salir el candidato del pacto. ¿Como Revolución Democrática? No. No, no, como los nombres nuevos que van saliendo. Claro. No, no, estoy diciendo al tema que sean iguales, sino que como para que la gente que se vaya... Un manejo mediático, vaya, los nombres claro, también. Asociando con... Yo, es como segunda vez que escucho esto de la Izquierda Ciudadana. Nunca lo había escuchado y de no, hecho, tampoco, de hecho no, me confundía con porque la es Izquierda Cristiana. Hipio, ¿no? Claro, es IC, entonces yo me sé que ¿qué onda este loco de Izquierda Cristiana? Así. Como que la gente vaya un los poco pocos que asociando... Los que no hay. Claro, como los radicales. Poco así, están tapados en polvo. Ya hay que votar las primarias, pa, le pegan la espada para botarle el polvo que tienen encima los radicales, son menos que... ¿Sí o no? Son menos que los dueños del país, po. Oye, oye, pero los radicales igual hay algo... Bueno, esto igual es aparte, pero los radicales siempre han estado en el poder igual, hermano. Aunque sean poquitos, siempre han estado en el poder, po. Siempre han tenido un senador, un diputado, un ministro. Salfate, no, pero es que es verdad, pues, weón. Es verdad. Si no, no, no es no, como sí, irse en la ola de la conspiración y weón. Da lo mismo, pero los locos son pocos. También, po. Y siempre han estado en el poder, pues, weón. No es menor, pues. Que vengan ahora así con la que vengan a llorar, que yo vengo con la alternativa más radical. Oh, André, no, tiene el puro nombre, weón. Sí, sí, es menos radical. Para ponerle po, también un poco de seriedad, yo creo que todos los temas que yo alcancé a ver un poco de ese debate, y yo creo que el gran o sea, la puesta en discusión de los grandes temas que se ponen en debate es resultado de la movilización ciudadana. O sea, ciudadana ese concepto, discúlpenme. De la movilización del pueblo, de las personas, de la gente común y corriente. ¿Ya? Todos esos temas que se están poniendo ahora, como el tema del aborto, el tema de la educación, el tema del matrimonio, el tema de la AFP, de la ISAPRE, claro, son todos temas que vienen desde el pueblo, no son temas que claro, los tipos han puesto como debate ellos mismos. Eso es lo curioso, pues, cómo se hacen parte de demandas que siempre han sido del pueblo, pues, ¿cachai? Y esto yo creo que tiene que ver con una iniciativa de reinventarse desde la Concertación y este pacto que igual tiene un nombre, pero se sabe que igual la candidata fija es Bachelet, pues, ¿cachai? Claro. Le pusieron un nombre bonito, Nueva Mayoría, ¿cachai? Pero se sabe que es la Concertación, por así decirlo, con otro nombre, ¿cachai? ¿Sí? Con unos pequeños grupúsculos y que esto está, por así decirlo, en ese enfoque de ampliar el espectro político, ¿cachai? Y definir nuevas miradas, miradas innovadoras, ¿cachai? Este ciudadanismo progresivo, hablar del aborto, temas que nunca hubieran hablado antes, ¿cachai? Claro, pues incluso se están alimentando de... El aborto, el matrimonio homosexual, la educación, ¿cachai? Mira, imagínate que Bachelet estaba en contra del matrimonio homosexual en su último mandato, ¿cachai? Y ahora en el mismo debate, cuando le preguntaron eso, porque desde el público le podían preguntar cosas, ella dijo, mira, por ahí tengo la cita, dijo algo así como... mira, un candidato Velasco dijo, los chilenos no hemos ido volviendo más tolerantes, ¿cachai? Así evadió la pregunta. Ah, y ocupando ese concepto, ¿cachai?, de tolerancia, que también es como... Y Bachelet, ¿cachai?, con respecto a su cambio de opinión respecto a la anterior candidatura, dijo, las sociedades evolucionan y yo también evoluciono. Eso se bajó el avión haciendo el ofertón. Olímpica. No, cabrón, vamos a cambiar la constitución, eso ya la ley antiterrorista, ¿cachai?, fue un error. Y hacerse parte de las demandas populares, pues, ¿cachai? Sí. Pero no todos, oye, pero no todos, por ejemplo, yo estaba cachando que el Velasco igual él planteaba al tiro, educación gratuita no, claro, ¿cachai? Asamblea constituyente tampoco, Orrego también, sí, asamblea constituyente no, educación gratuita tampoco, y eso incluso el tema, le valió... Así como los que más se diferenciaron, sí, fueron el eso Velasco le valió, disculpa Matías, eso le valió que por parte del gobierno sean catalogados como grandes políticos, como figuras que resaltaron dentro del debate que se hizo. Entonces, yo igual primero pienso que tiene mucha perso para ir como candidato presidencial, siendo que realmente no representa ningún tipo de alternativa. Y lo segundo, que también me da mucha, no sé si pena, pero me da mucha rabia que sigan defendiendo dos posturas que la ciudadanía está viendo así con urgencia que se hagan cambios, ¿cachai? En tanto en la educación como el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, No sé en qué mundo están viviendo estas personas que no se dan cuenta de lo que está viviendo la gente en la calle. Me sorprende. Por último, la Bachelet como que hacía el guiño en el ojo y como que está con la gente y todo. Aunque no la comparto lo que ella plantea, ¿cachai? Pero como que utiliza a las demandas de la gente. Pero estos locos así así con su postura muy seguros, ¿cachai? Y como que ese es el tipo de país que hay que construir. Me sorprende igual ese tipo de candidatos que se autodenominan alternativos. Claro. Yo en ese sentido también encontré que este loco de el Gómez y Bachelet eran como súper similares en su discurso. Claro. Tenís por otro lado este loco así como más con una mirada más como conservadora, moralista, que la sigue manteniendo, ¿no? Orrego, que tiene que ver también con la extracción cristiana que claro. tiene este partido y que el partido de este pacto, que es el más ligado a la derecha en términos ideológicos, en términos discursivos, son más cercanos a la derecha, así que yo como que igual encuentro que está rara esa cosa. Sí, pues, y el Gómez el que se atreve como a ir un poco más radical porque tampoco pierde nada, po. Pero claro, con miedo, como que habla así de pasito. Igual es súper similar a Bachelet. Claro, no se distancia mucho, pero puede plantear lo que quiere, si el loco está claro que no va a salir. Sabe que no va a salir, entonces sabe que no va a salir. Va a quedar como un poco innovador. Sí, igual básicamente los temas que se hablaron, como decíamos ahí, fue bueno el tema del aborto, matrimonio homosexual. Se habló también de la Asamblea Constituyente, del terremoto, que fue una pregunta que se le hizo a Bachelet desde el público, sobre la delincuencia. Eso igual es importante porque aquí se dijo, mira, por ejemplo, Gómez dijo evitar el ingreso al mundo delictual, coordinación de vecinos y policías y mejor coordinación de jueces y fiscales y mejorar las leyes, ¿cachai? Orrego propone coordinación entre fiscales, policías y municipios, cambio de leyes, mejora urbana y trabajo psicosocial, terminar con la puerta giratoria. Eso lo vengo escuchando de como 4 años. Bachelet plantea una coordinación entre todos los actores, aumentar la cantidad de carabineros y detectives y mejorar el trabajo de la fiscalía. ¿Cachai? Por su parte, Velasco propone reordenar a carabineros y, ojo con esto, ¿cachai? Dice mejorar el sistema carcelario. ¿Cachai? Brígido, ¿cachai? Yo veo como que ese loco tiene como una mirada así, vuelta hacia como Europa, así una bola así como. Como esas cárceles así. Panóptico al máximo. Ya. Claro, y panóptico al máximo, bueno. Brígido, po. Los locos siguen teniendo una mirada en esos términos, siguen teniendo una mirada, y lo que yo creo, en términos del control social. De claro. ir de alguna manera reforzando. Fortaleciendo esta máquina, ¿cachai? Claro, fortaleciendo, robusteciendo de alguna manera la máquina que no está. Con una mirada un tanto humanista, por así decirlo. ¿Cachai? Claro, así como que vayan a la cárcel con mejores condiciones, pero vayan a la cárcel igual, o sea. Sí, vamos, no te a cerrarlo van a quitar igual, eso. ¿Cachai? Los vamos a encerrar igual y. Y ¿de dónde van a sacarla? ¿De dónde la van a hacer? Así como privatizar el sistema ya definitivamente. Sí, de hecho, privatizar claro, está privatizado una parte del sistema. Claro, tenía Santiago 1, tenía una cárcel nueva en Rancagua, la concesionada de La Serena. Y bueno, es el sistema que igual la misma Concertación se encargó de fortalecer, pues, ¿cachai? Claro. En sus 19 años en el poder, 20 años, ¿cachai? Y ahí el tema se sigue hablando de temas que son importantes, se sigue hablando sobre, o sea, se sigue planteando soluciones a la forma y no al fondo del claro. tema, que no hay es llenar cárcel, que la solución no es llenar cárcel. Que tiene que ver, por así decirlo, con la reforma y con la justicia social, pero claro. todo por encima, pues, ¿cachai? Igual hay algo que a mí me llama caleta la atención, a modo personal, es que ciertos sectores de la izquierda, ¿cachai?, haya dado como una victoria el tema que se haya hablado de la Asamblea Constituyente, ¿cachai? De verdad, esta gente decía, oye, qué bueno que salió el tema de la Asamblea Constituyente y que por fin se está hablando dentro de los debates presidenciales. Y cabe preguntarse si realmente esa es la solución, ¿cachai?, a los cambios estructurales. ¿O qué tipo de asamblea, o qué tipo de constitución también se instale el debate? Claro. No lo que oye, que por ejemplo, disculpa también. En torno a eso, el domingo cuando estaba leyendo el Mercurio ahí en mi casa. Pero estaba leyendo el diario el Mercurio y de repente este fan de Edward. Que había una carta al director. No. Típico que los diarios colocan una página, una propaganda. Y en vez de colocar una propaganda, colocaron una carta firmada por varios académicos, gente de derecha, no me acuerdo quién más, que pedían una asamblea constituyente. Y en el Mercurio. Entonces, igual lo que planteaba el Castor, igual es importante. Creo que esos sectores también pueden flexibilizarse a una asamblea constituyente, pero tal vez esa asamblea constituyente no va a estar compuesta por todos los actores sociales. Tal vez va a ser una asamblea constituyente que esté más fina justamente al capitalismo, a la burguesía. ¿Me entendí? Que participen solamente ellos. Por ejemplo, diputados, senadores, militares, los grupos económicos, grandes empresarios. Y ellos crean una asamblea constituyente que tal vez nos van a dejar un poco de migaja. Entonces igual hay que tener un poco de ojo cuando este tipo de personajes, estos candidatos presidenciales dan y toman las, el tema de la asamblea constituyente como un tema relevante que ellos lo, que lo van a poner en su en práctica, porque tal vez lo van a hacer, van a cambiar la constitución, pero la constitución va a ser justamente en función de lo que es el capitalismo y a lo que ellos necesitan. Si ya cambiaron leyes simplemente cambiándoles nombre, ¿cachai? ¿Qué nos hace pensar que una nueva constitución no va a estar ligada a eso mismo y a los intereses de la burguesía, cachai? Claro. Igual cabe preguntarse eso, po. O sea, y en los otros temas, por ejemplo, el tema de, no sé, de la AFP. Igual se conversó el tema de la AFP, por ejemplo, y claro. Y se sigue con esa idea de, por ejemplo, Gómez y Bachelet, el tema de cambiar esta forma de administrar el fondo de pensiones a una estatal, por ejemplo, y siendo que fueron sus mismos gobiernos los que robustecieron este sistema. Claro. Y sobre todo porque nombran así como harto a la dictadura y a los 80, así como claro. Hoy eso fue impuesto, ¿cachai? En los 80, claro. Pero claro, desligándose, no como si ellos lo hubieran fortalecido durante los años como de la constitución. Claro, como que se olvidan de que el Lago le puso la firma nomás a la constitución y como que dijo ya, pum. Son súper patudos en ese sentido, como dice Castro, porque en el fondo, claro, achacarle todo a la dictadura. Por ejemplo, yo el otro día veía el tema del cobre chileno y hablaban varios especialistas, uno economista, historiador y todo el cuento, y dejaban en claro que la constitución no es la que permite que Codelco reduzca su participación, o sea, que el Estado reduzca su participación en Codelco, sino que el gobierno de la dictadura de Pinochet dejó un gran porcentaje aún en manos del Estado. Y fue a partir de la concertación que se fue reduciendo sistemáticamente esa propiedad estatal de Codelco. Entonces, son repatudos porque todos le echan la culpa a la dictadura y a la vez ellos mismos fueron los que negociaron esta salida pactada. O sea, no es que hoy la dictadura fue... No, ellos mismos le dieron la espalda al pueblo, el pueblo hizo las jornadas de protesta. Claro. ¿Cachai? Son repatudos en el fondo, ¿no? Claro, en ese sentido, el llamado es hacer ojo, levantar ojo ahí y darse cuenta de que nosotros como pobladores, como estudiantes, ¿tenemos un llamado ahí? Sí, parece que tenemos un llamado. A ver, ¿aló? Aló, muchachos. Muy buenas noches, don José, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo está, don José? Calentito aquí. Mire, qué bien. ¿Y usted cómo tiene las patitas? Bien, calentito aquí, igual en el estudio. En el estudio 340 de Radio Experimental estamos hoy día. Ándate, cabrito. Qué más acogedor. Oiga, muchachos, están hablando de la constitución política del Estado. La de 1925 no le servía a ellos, porque tenía muchas libertades para el pueblo. ¿Qué hicieron? El tremendo show donde yo tuve la oportunidad de participar y ver cómo contaban los votos en ese tiempo. Y todos los que decían algo en contra de los médicos, bueno... decía Nico Feo, tal por cual, bueno. Y el que decía no a la constitución, malo. ¿Ya? Claro. Entonces, todo este show, todo este aparataje, es para disimular lo que ellos ya tienen hecho. Claro. O sea, esto ya está hecho. Igual está que este predeterminado. Show que quieren hacer del tren, o ya pasaron repartiendo volantes por la feria, por las casas. Todo esto es un show. Lamentablemente, esto ellos lo hacen en cuatro paredes. Claro. Y como son un poquito más inteligentes que nosotros y tienen la plata, pueden hacer muchas cosas. Yo creo que más que la plata que inteligencia. Gracias. Entonces, entonces eso pasa de que ellos van un combo o una patada adelante de nosotros, por la plata, como dice usted. Y lamentablemente nosotros cuando queremos patalear, es igual que esa cuestión cuando pasa la micro de un viaje, uno le dice, oiga, para, y la micro ya pasó. ¿Cierto? Claro. Entonces eso tienen ellos, de que antes de avisar, hacer algo, ya lo tienen hecho. Como decían ustedes lo de la AFP, ellos ya lo tienen listo ya, lo tienen todo cocinado. Está predeterminado. Claro. Ahora otra cosita en cuanto al cobre. ¿Por qué ha bajado tanto la compra de cobre? Porque Japón y China se hicieron una alianza y sacaron una cosa parecida al cobre a 50% menos de costo. Entonces, ahí hay un peligro muy, muy, muy grande, muchachos, de que si ellos legalizan esa situación, el invento que hicieron, nos va a pasar lo mismo que pasó con el salitre. De hecho, está pasando de a poco. Poca compra, por eso que hay poca inversión, sí. Te cobre. Claro. Ojo, es el sueldo de Chile, se dice. Ya no, yo creo. ¿Y qué va a pasar con los del norte? Sí, pues. Buenas noches, muchachos, y sigamos escuchando Experimental y a los artistas que tenemos ahí en la radio. Gracias. Muchas gracias, don José. Chayito, muchachos, gracias. Muchas gracias. Oye, un agradecimiento ahí a don José. Hace tiempo no nos llamaba. Sí, sí, nos llamaba. La semana pasada. Ah, nos llamó la semana pasada. Disculpen. Nuevamente. Sale, no, si no pegamos afiche. Pegamos 500. Oye, a partir de lo que decía don José, yo la otra vez leí en un artículo de la BBC que, claro, hacían esta como una análisis de la situación chilena en relación al cobre. Lo que mismo decía don José, el sueldo de Chile y todo. Y hacían la misma lucidez. Entonces, el tema de la inteligencia no tiene que ver con la plata. Tiene que ver con tener la visión de la realidad. Pues. Los tipos de la BBC decían que, claro, es el sueldo de Chile y que es súper endeble. Que se han dedicado a hacer como esta reserva de fondos, así como invertir los excedentes del cobre, en vez de crear un sistema que desarrolle la tecnología y que le dé más plusvalía al trabajo. Claro, claro. Entonces, bueno, el llamado es a la gente a que cuestionen. Igual, Castor, ¿nos quiere decir alguna cosita antes claro. de que vamos a cerrar? No, decirle igual a la gente que quiera participar que llame al 2564-3848 como don José. Muy bien. Y también, como estaba diciendo, que es importante que nosotros como pueblo nos demos cuenta de que debemos prepararnos para luchar, para vencer, y no para delegar nuestra lucha, ¿cachai? Claro. O delegar nuestra responsabilidad política en representantes que no están prometiendo la alegría que nunca llegó, ¿cachai? Claro, si la alegría ya no llegó hace rato, vos cabrón, ¿sí o no? Oye, yo para Así terminar... Así que atentos nomás. Para terminar, igual soy súper escéptico, porque... Si bien las elecciones presidenciales son diferentes a las que tuvimos el año pasado, recordar que el año pasado hubo cerca de 60% de abstención. Y no es menor. No es menor porque el sistema se deslegitima de esa forma. No representativo. Yo le recomiendo a la gente, hay un libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez, que es muy tiene mucha relación con lo que está pasando hoy en Chile, solo que él habla de voto en blanco, yo cambio en voto sin la abstención a los votos blancos. Yo dibujé un copy el año pasado en el voto. Primera vez que participaba. No, el tema ese de que yo creo que así como que el ofertón que se está dando ahora, bueno, para ir cerrando, así como el tema de que vamos cuestionando, es que el contexto de las presidenciales anteriores a este es muy diferente porque aquí nos está reduciendo los discursos a la cantidad de población que está inscrita en los registros electorales. Ahora es más amplio porque están convenciendo a gente que no está convencida y que puede ir, decidir ir o no ir a votar. Por el sistema nuevo que tenemos de inscripción automática y voto voluntario. Claro. Entonces, también es ahí el meollo de por qué, o uno de los por qué se está haciendo este ofertón tan grande. Veíamos a Bachelet en algunas de esas conferencias que da a la pasada en la calle o en algunos lugares diciendo que el uso de la ley antiterrorista había sido un error. O sea, ¿de qué estamos hablando? Después de muerte. Después de muerte y encarcelamiento y locos que estuvieron al borde de la muerte en huelgas de hambre. Locos que aún están encarcelados bajo esa ley. Entonces, es cuestionar lo que el ofertón que están haciendo. O sea, locos que no hicieron nada en 20 años, ¿van a venir ahora a cambiar el sistema? O también ir a cuestionar incluso, yo desde mi opinión personal, yo llamo a cuestionar incluso a estos candidatos que parecen ser la nueva alternativa claro. Que son Clodo, como esta loca Roxana Parisi. Parisi, ¿no? Estos candidatos Parisi, de nuevo tipo. Meo, Parisi no, es una caca seca. ¿Cierto? Dentro de todos los cacas secas, sí. El más caca seca. No tiene idea, como que todo lo Marquito. Quiere resolver con economía, ¿no? Marquito, así, Miguel Enrique. Si pudiera resolver la problemática con el pueblo mapuche con un tema económico. Así, el papá ¿no? se lo pitea de Marco Enrique si lo ve. Se revuelca en su tumba, ¿no? Miguel Enrique, de vergüenza, sí. Yo creo. Mal, pues. Oye, hablando de eso, los discursos, brother. Hablando de eso, el día calmado, de esos personajes, el día martes, a la hora del partido, yo no vi el partido, vi la mitad del partido. No vi los goles de Chile, pero estaba viendo estaba viendo el tema del ¿cómo se llama? Debate presidencial del Canal 4, claro. Que era como el alternativo. Sí, sí. Y lo malo que se enfocó mucho justamente en el debate anterior. Como que muchas preguntas tenían que ver en relación... Analizar a los otros candidatos. A los otros candidatos. Eso fue igual... Bueno, oye, buen aporte eso, porque claro, se nos quedó un poco en el tintero. Y hoy día, por ejemplo, va a ser el debate de la Alianza y mañana... En el 4 a la misma hora va a ser el de nuevo va a ser un debate con los candidatos alternativos, ¿cachai? Y justamente tienen que analizar a estos personajes hoy día. De la derecha. Exacto. Así que vamos cuestionando nomás, cabros, ahí no tragarse todo lo que dicen y eso. Nos vamos con un temita ahí, cortesía a mi compadre J. Locuá, y de ahí ya volvemos con otra tanda más cortita, pero no menos intensa. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Los niños que Allá en el norte y en el sur está la mamá tierra esperando, lista para que la vayamos a recuperar. Y después todos juntos como hermanitos la vamos a ir a sembrar, para cosechar. What am I supposed to do? Well, let me listen to it. Ladies and gentlemen, broadcasting live from Los Angeles, California, straight off the campus of Lock High, he's a bird. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, cortesía a mi compadre J. Locuá. ¿Qué fue lo que escuchamos? Andino Rocker máximo, hermano, ¿sí o no? Puño en alto. Un tema de antaño. Buena banda, Sandino Rocker. Buena banda. Apañando ahí en harta actividad. Cuando fuimos a tocar a la Unate y nos invitaron a tocar a la Unate y tocó sí. Sandino Rocker. Bueno. Bueno, haber compartido escenario con esos cabros. Buena bola. Sí, caleta de años tocando. Bacán. Hay un saludo a mi compa Daniel Sierra, el trombonista. Un abrazo, guacho. De los cabros ahí. Al Pablo que vino para acá una vez para la radio también. Pablo también. Es parte de Sandino Rocker, así que también un saludo ahí al compadre Pablo. A todos los cabros. Eso, cabros, antes de. De partir con esta tanda que ya es como el cierre del programa, nos llega una información que es necesaria darla a conocer. Bueno, muchos saben y hemos hablado también en sesiones anteriores del programa de la situación en la que se encuentra Víctor Montoya en Sina, que está preso hace 150 días ya. Por un 150 días por un montaje del Estado, víctima de un montaje. Así que 5 meses, hermano. También estar aguja ahí de lo que está pasando con el Víctor, que lleva 150 días preso, como muchos que han estado presos mucho rato, siendo inocente. Así que desde aquí y desde ahora ya le mandamos un saludo al Víctor, a su familia, y haciendo la paña ahí para que salga en libertad. Nos sumamos a la campaña por la libertad de. Es el llamado a que la gente se informe igual. Se informe sí. Igual del caso de este cabro que. Antes de criminalizar, se informe, busque ahí. Hay harta información, hay un testimonio de la familia. Sí. Hartos testimonios de amigos y gente que igual da a entender de que Víctor era una persona bacán, ¿cachai? Era un joven estudioso, ¿cachai? Buen amigo y todo, y está siendo víctima de este montaje. Oye, yo cabro, viola, así que ahí y que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, brother. De lo que decía Castor, yo tengo una vez trabajé en un colegio en La Florida y tenía un compañero de matemáticas, ¿cachai? Y el loco lo tengo amigo en Facebook y el loco también siempre publica cosas del Víctor. Y ahí siempre replicamos, el loco replica lo que yo publico o lo que publica él. Entonces, y ese loco, mi compañero el Rodrigo, le mando un saludo ahí, ese loco es piola como nosotros también, ¿no es? Sí. A lo que voy es que el loco no es parte de una organización política, anarquista y la weá. No sé qué pinta el gobierno, ¿cachai? No sé qué pinta el terrorista le están dando al loco, ¿cachai? Ah. Así que ahí aguante el Víctor a la familia Montoya Encina. Informarse y ahí nomás, po. Informarse y apañar. Recalcar esta el hecho situación. De que las pruebas que sigue teniendo la fiscalía son un libro, DVD. Un libro, un DVD y un panfleto. Eso es lo único. Esas siguen siendo las pruebas. Así que ahí lleva 150 días solamente por esas cosas. Brígida. Así que aguante el Víctor, aguante su familia y los amigos ahí. Y exigiendo la libertad desde este pequeño espacio también. Fuerza nomás, pues. Libertad aguante, Víctor Tarugo. Montoya. Eso. Brígido igual. Brígido, aguante, compadre. Hoy yo tengo un datito para ir cerrando ya. Para ir cerrando. Hoy día toca La Sonora de Llegar, Proleta Insurrecta y Portavoz. Y otros grupos más en el Galpón Víctor Jara. Ajá. Precio popular 2 lucas. Siempre está 3 lucas los días jueves, pero hoy día 2 lucas para que la gente que ande por ahí o viva cerca, para que vaya a apoyar. ahí está el datito, Galpón Víctor Jara, 2 lucas en la Plaza Brasil. Usted tiene un... Tenemos otro datito tengo... igual, hay una actividad que se va a hacer mañana en el Liceo de Aplicación en Toma, eso es importante destacar, el Liceo de Aplicación que está movilizado, está ahí en camino a la entradita, van a ver una... Varios grupos de música sonando. Ahí entre ellos está Portavoz, Los Bandidos Neira, Raza Humana, Funky Flu, igual Funky Flu, Incógnito, Rimaterapia, entre otros y otras. Así que va a estar re bueno. Va a estar bueno y también para ir a apañar esos espacios, que los cabros ahí también hacen autogestión en esos espacios para poder mantener las movilizaciones, sí, para poder mantenerse ellos que están ahí. Si pueden aportar ahí con su entrada y llevar entrada, algo también. ¿Cuánto sale la entrada? ¿1500? Luca 1500 más un alimento no perecible, un libro. Pero es importante ahí el aporte porque los cabros están en toma y tienen para rato con los ánimos. En 1000 o 1500 más un alimento no perecible o un libro. Ya. Así que ahí trabuja el llamado a quien pueda, desde las 2 de la tarde. Y el llamado también es a la gente que solidarice con los cabros en toma, que de nuevo están, si no es una cosa que... Lo siguen criminalizando, claro, así que aguja eso. Eso es lo que yo quería poner énfasis en el tema. No es que los cabros se quieran tomar los colegios por creérselo. Tienen petitorios súper serios, hay petitorios que son internos, hay petitorios que son a nivel nacional, estructural. Los cabros son víctimas de un sistema que no les da cabida, que no los comprende. Entonces la gente, paren de criminalizarlo. Digo esto a propósito porque hoy día, o mañana, no tengo certeza de cuándo era, los padres y apoderados del Nacional como que se van a juntar para exigirle que nunca más se repitieran las tomas y todo el color amarillo. Así que nada, los cabros están luchando porque este sistema cambie de forma estructural y... Es que apoyarlo. Y no solo apoyar, sino hacerse parte. Los adultos no se hagan si los ustedes long, también ¿no? son ahí, son estudiantes, hacerse parte del movimiento. ¿Cachai? Universitarios, escolares también, ¿cachai? Estudiantes en general. La gente en general, loco, los adultos como que se mueren muy graves, como que andan en la bola así y como que criminalizan a todos y como que a todos le echan la culpa y que no podemos seguir esperando. Mi hijo quiere estudiar. Y bueno. Oye, para ir cerrando, yo tengo. Estamos ni ahí con lo amarillo. Tengo algunos saludos a nuestro compadre de la casa, a DJ Payo, Mano Obrera. Tenemos un llamado, cabrón. Tenemos otro llamado. Tenemos un llamado, a ver. Aló, buenas noches. Aló. Referente a lo que ustedes estaban conversando sobre la marcha, Radio Santiago criminalizó a todos los estudiantes diciendo que todos los delincuentes que anduvieron en esta marcha habían perjudicado muchas cosas. Entonces yo le llamé, le dije yo, todas las personas que andaban en esa marcha eran delincuentes. Me dijo, claro. Bueno, es que así se debe tratar a esta gente. Son estudiantes, me dijo. Si usted tuviera un sobrino, un nieto que anduviera ahí, también es delincuente. Me dijo. Si claro. Usted lo ven ahí en esta cosa del www, y ahí van a sacar una cosa más cruda de lo que yo le estoy conversando. Eso para que sepamos que otras radios no atinan a la situación que está el país. Muy bien. Muchas gracias, don José. Ya pues. Muchas gracias, don José. Entonces seguimos con los saludos. Bueno, a don José, que nos llamó hoy día, que aportó con su opinión y su visión de las cosas. A Payo Mano Obrera, aquí de la casa, que estaba más de alguna ocasión. A DJ Z Rock, a Mala Junta Cayún, Alfredo Bielma, Alfredo que mandó ahí el dato de Víctor Montoya. Saludos para Alfredo. A Frankie Newton, Tania Curra Molina, Jimena Martínez. Y ahí mi compadre a seguir. Camila Fernanda Cabrera, Jonathan Cortés, Chicano S, Miguel Santibáñez Núñez. Núñez de la Periferia Sur, Danilo Chichi Geldrés. Está escrito Chichi. Así, Danilo. Y Priscila. Priscila. Don Senain, dice. Dejémoslo en Priscila. No entendí la letra. Saludos ahí también para el compadre Andrés Chalís. Y para Quique Ortega. ¿Ah? Dos para amigos Quique. De la casa. También estuvo aquí el año pasado como invitado. Eso pues, cabrón. Bueno, y a toda la gente que nos escuchó y que nos apaña todos los jueves, ¿no es cierto? También mandarle un saludo a don Floridor, que nos da este espacio jueves a jueves, a toda la gente que nos escucha, a la familia de cada uno de nosotros, y mandar un especial saludo también a los cabros de la Radio Placeres, que nos retransmiten todos los lunes a las 5 de la tarde. Así que un saludo ahí para Valparaíso, para toda la gente de Valpo y alrededores que se escucha. Radioplaceres.cl, ahí para que estén chaucha en Valpo. Oye, un saludo al Pollo Iván. ¡Feliz cumpleaños, mi guacho! Un aplauso a Pollo Iván, que estuvo de cumpleaños. Un año más. 45 años. No, voy a decir cuánto. 45. Parte va. Así que ahí un saludo a los cabros de la esquina. Cabros, ya empezamos a cerrar el programa de hoy. Reiterando los agradecimientos a todas las personas que bueno, que nombramos hace poco, y a todos los que se nos quedan en el tintero también, ¿no es cierto? No sé si quieren decir algo ahora con unas palabras así antes de cerrar. Un saludo a los profes que muchas veces no se pueden movilizar porque el establecimiento no lo dejan, y porque hay algunos de esos también. Un saludo a los cabros que estudian difícil, un saludo a la familia, un saludo especial a la Gavita, al Quique, bueno, a Quique, compadre. Nos vemos la próxima semana, un abrazo a toda la gente, a don Florior, a su familia, nos vemos. Napos cabros, y un saludo a la gente que escuchó, a don José que participó, un saludo también al Alfredo que está escuchando el programa, y eso, pues, un saludo grande a la gente que está movilizada, a los estudiantes, a los pobladores, a los trabajadores, y que sigan atentos al programa el próximo jueves. Despídeme a toda la gente que escuchó el programa, a don José de Valdivia que llamó, gracias, y a don Fridor por aguantarnos el espacio. Eso cabros, bueno, haciendo eco las palabras de mis compañeros, agradeciendo a todo el mundo que nos apoya y permite de que este espacio se realice todos los jueves. Nos despedimos hasta la próxima semana, en el mismo dial, a la misma hora nos encontramos. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, arriba los que luchan, Libertad, Víctor Montoya, guacho. Aguante Turquía. I'm on a whole nother page when you want me. It's ungodly, call it clone me. Pick it up, okay, when I'm on the microphone, I go in the zone, I'm gone, I'm blown, you don't get flown home soon as the song leak. Me and copyright, teach you how to ball, call us Bobby Knight. Think we going left, then you're probably right. How you gonna outbox me when I'm in this ring cocky, like it's in the script for me to win Apollo, this a rocket fight. You getting strangled, physical getting mangled, hips mixed with your ankles, ligaments dangling in an entangled position till you're kissing your freaking anal. The pain will be a bitch as I hit you from different angles. You thought you rhymers had a chance? Never did. It's like surviving an avalanche just to die in an ambulance. And I'm shining like the sun through a magnifying glass, burning your ass as I keep my eye on you, Adam Ants. Motherfuckers like us were bred to rule the world. Soon we'll have enough bread to rule the world. Definition of an execution plate, musical chairs and electrocute them. I'm so cold-blooded, nothing can change me. What will it take before you see you fucking with crazies? I'm so blooded, puffin' that haze, G. What will it take before you see you fucking with crazy? We write the 9mm syllable, quotable centerfolds, and we pin up in center holes. We won't be just bending small. It's what I invented, ho, turning shot to shit. And told her she's fucking amazing, wasn't giving her the compliment. I go by many other nicknames also, the white Rick James and the brown shit things laying in your drawers, ho. They really collab, was it email? Did they really book it? Insurance company comparison, yeah, it's really crooked. Girl in my arm, world in my palm, and we really shook it. Gave it back to the states on the map, all crazy, cracky, silly looking. You looking at the smaller picture, I'm looking at your smaller sister. Now all the strippers kinda want a dollar fister. Smoke all your hash, poly, autograph your picture. Calling that a hustle, that's a smaller stash than Hitler's. We bring holocaustic drama, drop every quarter up to four in this game. And trust me, it didn't cost a dollar. Motherfuckers like us were bred to rule the world. Soon we'll have enough bread to rule the world. Definition of an execution plate, musical chairs and electrocute them. I'm so cold-blooded, nothing can change me. What will it take before you see you fucking with crazies? I'm so blooded, puffin' that haze, G. What will it take before you see? The opposite of pro-choice, you got no choice, trembling. You drop product and lose money. You double R's like the Rolls-Royce emblem. When a boy goes gremlin with the flow, green multiplies. The shining's ultraviolet, you can't open eyes. Now this is gothic porn, a departing clockwork orange, but they feed your open eyes an awkward torn. Sure, you're murderer, serving your hot burns. Everyone in the cop workforce becomes a hot burnt corpse. In the Midwest, a White Castle be on your legs, chin and mouth. And if it's deep on the West Coast, in and out. And I don't wear braces on my teeth for the dental. But when shit gets crooked, I sleep with the metal. Buzzing like 5 Vicodins and 9 Heinekens. We did like Stevie Wonder's bodyguard and blindsided him. She said, damn, he's rude. Copyright so full of himself. I said, yeah, you can't be too. Bitch. Estás escuchando la 107.9.